fin y al cabo, en las sociedades burocratizadas y aburguesadas, es adulto quien se conforma con vivir menos para no tener que morir tanto. Empero, el secreto de la juventud es este. Vida quiere decir arriesgarse a la muerte, y furia de vivir quiere decir vivir la dificultad. Edgar Morin. Si el fuego quemara mi casa, ¿qué salvaría? Salvaría el fuego. Jean Cocteau. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era un poquito de agua, de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que se acercaba a mí, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niñito de agua, frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Federico García Lorca. No sé amar por la mitad, no sé vivir de mentiras. Clarice Lispector. Bueno, ¿y estos textos de dónde vienen, Pedro? Así es. Con estos textos quiere presentar el Premio Planeta de 2020 Guillermo Arriaga su novela Salvar el Fuego. Planeta no, el Premio Alfaguara. El Premio Alfaguara, perdón. Pero sí, y este Guillermo Arriaga igual os suena de algo, ¿no? ¿Te suena? Pues seguramente que sí. Bueno, hay que decir que estamos en Historias con Swim. Hombre, claro. Y aquí, que tú eres Joaquín. Y tú, Pedro. Efectivamente. Y esta vuestra radio, la Larogeita Amasaspi y Ratia. Órida. Pues sí, efectivamente. Y aquí estamos con Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga os sonará a Alejandro Iñárritu. Alejandro Iñárritu es un director de cine que ha ganado Oscars, que nos sorprendió a todos hace años con Babel, con 21 gramos, con una Amores serie... Amores perros también. Ah, con Gael García Bernal, qué cañera esa. Bueno. Así que él hacía esas historias. Él fue el guionista de esas películas de Iñárritu, pero también ha llegado incluso a dirigir una película de él. Efectivamente, que se llama... ¿Cómo se llama? The Burning Plain. Exacto. Lejos de la tierra quemada. Y él, os recomendamos que... Por una vez os metáis en nuestra página web y vayáis a la entrada que accede al programa, porque os vamos a poner una entrevista con él en una conferencia de una hora presentando su novela, que es flipante, alucinante y muy interesante. Efectivamente, y como ya vamos a dar la chapa mucho en vídeo, ¿no? Pues vamos a pasar a los textos. ¿O quieres comentar? Porque tú con este ramalazo psicólogo que te luce por más. La vida. Que... ¿Ay? Sí. De todo ese proceso de escritura que él trabaja mucho ahí sobre el inconsciente y lo que saca de dentro y esas cosas zumbadas que te molan a ti. Efectivamente, porque a ti, Pedro, te gusta mucho Borges. Y Borges es el tipo de escritores analíticos, cerebrales, que son capaces, saben perfectamente dónde, cómo va a acabar el cuento. Pero nuestro amigo Arriaga es un escritor cuyas fuentes de inspiración manan del inconsciente. Él habla que llevaba 20 años con esa historia en su cabeza y que por fin la escribió. Y que al comienzo sabe un poco el bosquejo de los personajes, de las situaciones, pero que va fluyendo, la escritura va saliendo. Y él llegó a hacer, este libro tiene 700 páginas, una versión de 1400 páginas. Y que lo reescribió 6 veces, que lo va puliendo como un orfebre, poco a poco, limpiando. Vamos, que lo escribiría en un par de días o 3, ¿no? Eso es, 4 años y medio. Dice que cuando la gente le dice, me he leído tu libro en 3 días, y dice, ¡oh! ¡Órale, mi cuate, que yo lo escribí en 4 años y medio! Dense un poquito más de tiempo para leer el libro. No, la verdad es que él no habla con tanto acento, pero... Una de las virtualidades, de las potencialidades, de los recursos más fuertes de este libro es el lenguaje. Habla en mexicano y habla en dialecto norteño, el dialecto que utilizan los narcos del estado de Coahuila, los estados que bordean la frontera. Y lo primero que os vamos a leer, y con esto terminamos esta larga presentación, son textos que están escritos por los presos que van a un taller literario. un taller literario en la prisión donde transcurre la mayor parte de la novela. Manifiesto. Este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo. Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados, aterrados. Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas, nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada. Pero somos libres porque no tenemos miedo. No nos importa crecer entre el fango y la mierda, ni que nos refundan en sus cárceles, ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos. Somos libres. Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire putrido de los caños y beber orines y bucear en aguas negras y enfermar de diarrea y disentería y tifoidea y sífilis y dormir sobre heces y no bañarnos y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa. Resistimos. Ustedes, con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Somos imbatibles. Nos reproducimos como ratas. Si eliminan a uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escombros, huimos por escondrijos. Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres, sin miedo, con rabia, libres. José Cuauhtémoc Huatzilic, reo 29846-8. Sentencia, 50 años por homicidio múltiple. No hay Dios, no hay padres, no hay hijos, no hay hermanos, no hay silencio, no hay paz, no hay amor, no hay sueños, no hay árboles, ni ríos, ni montañas, ni cielos. Hay cuerpos, hay sudor, hay sangre, hambre, gritos, Hay desesperación, hay pesadillas, cemento, barrotes, hay golpes, hay demonios, hay heridas, hay aburrición, pestilencia, abandono. Y a veces hay amigos, y a veces ajedrez, y a veces risas, y a veces puerco con verdolagas, y a veces siestas, y a veces sol en el patio, y a veces visitas, y a veces libros, y a veces futbolito, y a veces radios encendidos, y a veces sí, a veces también hay esperanza. Macario Gutiérrez, reo 277553, sentencia, 17 años y 5 meses por robo a mano armada e intento de homicidio. Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, que eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo, si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán, el tic-tac del reloj pasa como los años. No me hagas esperar, que esperar me hace daño. Algún día tú sabrás que este amor es sacrosanto y que es tuyo nada más por toda una eternidad. Estar solo. En la cárcel dejas de estar a solas hasta cuando estás a solas. Todo es ruido y miradas. No puede uno dormirse sin que oiga ronquidos, puertas, gritos. A veces, algunos compañeros se levantan a la mitad de la noche a pegar de gritos. O se dan cuenta de que nunca van a salir libres. O que están enfermos y ya no se van a curar. O que extrañan a sus hijos. O no más, porque les da por gritar. No hay noche que no haya gritos. Y luego los ronquidos. Algunos roncan tan fuerte que los puedes escuchar a 10 celdas de distancia. También acá todos son miradas. En cuanto entras a la cárcel, te miran los demás para ver si te pueden agarrar de puerquito o para ver si les entras a su banda o son maricones y se la pasan tratando de averiguar si tienes el pito grande o chiquito. Hay custodios maricas que te andan cucando con miraditas para ver si te los coges o te cogen. O te miran para ver si puedes servirles de sirvienta o de estafeta. No más, porque son cabrones y les gusta sentir que mandan. En la cárcel hay cámaras por todos lados. No hay un solo lugar sin cámaras. Saca de onda que te vean hacer todo lo que haces. Me tardé un buen rato en acostumbrarme a que me vieran hacer caca. Pinches excusados están a la vista de todos. En la celda el excusado está en el mero en medio y ni dónde esconderte de los compas con los que compartes celda. Apenas te sientas en la taza y luego te cabulean. Que si los ruidos que haces, que lo apestoso que hueles, y pues uno no se concentra. Y luego vienen los baños comunes, excusados en filita, sin puerta. Vas a vaciarte y ahí están otros mirándote. Me dijeron que en la antigua Roma los senadores discutían las leyes sentados en excusados mientras cagaban. Creo que se quedó la tradición de que los senadores hagan pura mierda, ya ve cómo tienen el país. Tampoco me gusta ver a otros cagar, ni escuchar sus gases, ni olerlos, y ver cómo se limpian con el papel y lo levantan frente a sus ojos para revisarlo. ¿Para qué chingados hacen eso? ¡Qué asco que me da! Luego avientan el papel a la taza y la tapan. Y ahí quedan sus excrementos flotando, y no hay quien pueda dormir con esa peste. También te miran cuando te bañas. No puedes cerrar los ojos en las regaderas. A la mayoría de los que matan en la cárcel, los matan cuando se están bañando. Y nunca sabes si te traen ganas. Por eso hay que estar a las vivas. Luego están los jotos que te miran el pito mientras te enjabonas. Esos son, ay, los que más mal me caen. Se masturban viéndote sin importarles que les digas que les vas a romper la jeta. Le jalan el cuello al ganso hasta que se vienen. Y esa jotería nomás no me la paso. Esto es la cárcel para mí. Ruidos y miradas. Nunca estás solo aunque estés solo. Cuando salga de aquí, ay, no sé qué voy a hacer sin los ruidos y sin la sensación de que todo el mundo me ve. No sé si podré dormir cuando el cuarto esté asilenciado. Me imagino que me voy a despertar en la madrugada en espera de que alguien grite. O voy a gritar yo mismo, por la ausencia de gritos. Y no sé si logré hacer del baño sin sentir que me están observando. Quizás hasta me estriño y nunca más vuelvo a cagar como una persona normal. Cuando tu vida es así, acostumbrado a nunca dejar de escuchar ruidos y a que otros te miren, sientes que ya nada es tuyo. Ni tú mismo eres tuyo. Esa es la cárcel para mí. Jonathan Martín Olivo. Reo 35554-2. Sentencia, 8 años por fraude agravado. Con la Orquesta Sabor de Cuba, en la hoguita malas piratía. Último día. Ese día era el día. Me desperté. Me fui a enjuagar la cara y me rasuré. Me tardé en escoger qué ponerme. Chance sería la ropa que vestiría por última vez en mi vida. Elegí un pantalón de mezclilla, una camiseta negra y unos tenis. La misma ropa con la que ella me conoció. Desayuné dos huevos estrellados y un Nescafé. En esa misma mesa me la había cogido. Y en esa silla, y en ese sofá, y en esa cama. Saqué la pistola del cajón y me la guardé en la cintura. Me la había conseguido mi compadre el Pecas. Él sabía para qué la iba a usar. Caminé hasta la avenida y tomé el micro. Me fijé en todo. En los coches, las tiendas, la gente, los perros. Debía acordarme de cómo era el mundo por si ese era el último día de mi vida. Me bajé frente al tianguis. Como no sabía si iba a morir o no, decidí echarme una quesadilla de sesos en el changarro de la güera. Me comí tres, me tomé una coca y me seguí a buscarla. Sabía que iba a estar en el puesto con el ojete ese. El puesto que ellos dos me robaron. El puesto donde trabajaron mi madre y mi padre y que me heredaron. Caminé hacia allá. Cuando estuve cerca me santigüé. Le pedí a Diosito que me diera fuerzas para no flaquear y me ayudó, porque una vez que me arranqué ya no hubo nada que me detuviera. Me fui derecho donde estaba ella. Cuando me vio hizo cara de espanto, como si hubiese visto un resucitado. No tuvo tiempo ni de gritar. Yo llevaba la fusca en la mano. Le metí un balazo en la mera frente. Todavía me acuerdo de sus ojos llenos de asombro. Se cayó para atrás y tiró los CDs pirata de la mesa. El otro cabrón quiso escaparse, pero pude meterle un plomo en la panza. Se encogió con el balazo. Le pegué dos tiros más, uno en la pierna y otro en el cuello. Cuando se cayó, empezó a gorgotear no sé cuánta madre. Las palabras se le enredaban con la sangre. me dieron ganas de decirle para que aprendas a no meterte con mujer ajena. Mejor lo rematé con un balazo en la nariz. Pensé en meterme un tiro y así quitarme de broncas. Al fin y al cabo, ya había pensado que ese podía ser mi último día. Pero no. La verdad es que estaba contento de habérmelos chingado. Verlos ahí tirados como puercos. Otros puesteros me agarraron y me tumbaron al suelo. Me amarraron de las manos y de los pies con cinturones y mecates. Luego llegó la policía. Me treparon a la patrulla y me llevaron a los separos. Me hicieron juicio, me sentenciaron y me trajeron para acá, al reclusorio. Aquí voy a estar encerrado hasta que me muera. Pensarán que por estar en la cárcel me voy a arrepentir. Para nada. Estoy tranquilo. Ellos están donde deben estar y yo donde estoy. Ellos muertos y yo vivo. Y si no salgo, pues ni modo. Yo tengo honor y el honor no sea barata. Y si me aburro de estar preso, me cuelgo y ya estuvo. La neta es que me late esto de estar vivo y ellos no. Yo puedo respirar, dormir, comer, reírme. Ellos no, y así está bien. Michel Avelino Sierra González, reo 40720/9. Sentencia, 40 años por homicidio doble. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city. Pero ¿y esto qué es, Joaquín? ¿Qué está sonando? Este es un tema de New York, New York, cuate. ¿Y quién toca esto? Pues la Sonata Latina, tributo orquesta, la de ¡oye, Frank! ¡Sí, señor! ¡Órale! Perro. Cuando me apresó la policía, yo tenía un perro. No tenía papás, ni hermanos, ni primos, ni familiares, pero sí un perro. Se llamaba Ray, y era lo que más quería en el mundo. Y no es que no tuviera familia, ¿eh? Es que no más, no me hablaba con ninguno de ellos. Con quien sí hablaba era con Ray. Ray era muy listo, era listo mi perro. Puedo asegurar que me entendía. Yo le contaba de mis broncas con Lupita y él ladeaba la cabeza como diciendo, ¡ay, así son las mujeres! Le platicaba de mis penas, de mis miedos, de cómo me había ido en el día. Dormía en mi cama. Cuando hacía chingos de frío, se me arrejuntaba y así nos calentábamos entre los dos. Comía a la misma hora que yo. Cenaba al mismo tiempo que yo. Por las tardes me iba a pasear con él y a veces me topaba con mi papá y mi papá me daba la vuelta para no saludarme. Estaba muy enojado conmigo. El día en que todos en la familia me dejaron de hablar fue cuando mi papá dijo que él no me había educado para ser así. Y es que era cierto. Él era bueno. Trabajaba dos turnos para mantenernos. Mi mamá cosía y lavaba ajeno. También mis hermanos chambeaban duro. A mí me ganó lo vago y no estudié. y se me hizo fácil irme por los atajos. Sí, robé, pero no le hice daño a nadie. Solo a esa que se puso a gritar y a gritar. No me quedó otra que callarla a chingadazos. Me dicen que por mi culpa quedó en silla de ruedas y que no puede hablar. Yo quisiera pedirle perdón. Aunque dicen que no me va a entender porque quedó como plantita. Le pedí perdón a la familia durante el juicio y su papá me dijo que me iba a matar. Me arrepiento de haberlo hecho, juro que me arrepiento. También me arrepiento de no haberle prestado atención a mi perro. Cuando me agarraron, estaba en la casa, encerrado. Le dije a los cuicos que fueran a mi casa y que lo soltaran. No me pelaron. Uno de los vecinos me contó que mi perro aullaba y ladraba todo el día y toda la noche. Que primero eran ladridos bien fuertes y que luego se fueron apagando poquito a poco hasta que dejó de ladrar. Unos camaradas se saltaron la barda para ver qué le había pasado. Ya estaba mi Ray mosqueado y hediondo. Ay, de la desesperación había mordido los muebles, las sillas, los periódicos viejos que guardaba. Ray era el mejor perro del mundo, el más bueno, el más listo, el más cariñoso. Se murió de hambre o de tristeza. Ray era el ser que más quería en la vida. Y no paré de llorar cuando me contaron. No más de imaginármelo queriendo comerse las patas de las sillas, se me rompe el corazón. Ese fue mi peor castigo, que mi perro se muriera por mi culpa. Juro que cuando salga de aquí seré bueno. Recogeré perros en la calle y les voy a dar de comer en honor a Ray. Y si la familia lo acepta, me iré a cuidar a Cecilia, la mujer que dejé como vegetal. Quiero mostrarles que no soy malo y que si lo fui, ya no lo seré más. Fidencio Gutiérrez, reo 35489/0. Sentencia, 18 años y 7 meses por robo a mano armada y lesiones. Y seguimos escuchando a Oye Fran, la Sonata Latina Tributo Orquestra. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. ¿Cómo se llama esta canción? Pues My Way, cuates, compáis. Órale, que nos ha salido un programa bien chingón, Pedro. I traveled each and every highway and more. Much more than this. Bueno, queridos amigos y amigas, este va a ser el primer programa de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, premio Alfaguara de novela del 2020. No, 2020, este año magnífico que tuvimos. Este año de Órale, pínchale, güey. Pinche güey. Y solo hemos leído una ínfima parte de la movida que tiene este libro, solo los relatos de los presos. En el siguiente vamos a ver el dialecto norteño con los narcos y sus aventuras, la corrupción y la madre que lo parió. Hoy muy 2020 todo, sí. Órale, mi cuate. Buen rollo. Hasta a la tope, semana que viene. Inverte, entonces dejamos con él. En la hogueita más aspiratia. La hogueita más aspiratia.